Han pasado 5 años. El panorama es desolador. Aún no encuentran la cura para el coronavirus. Parece que ha mutado con más fuerza. Hace un par de años creían haberlo encontrado. Las personas comenzaban a salir a la calle. Las actividades regresaban, pero surgió un brote más intenso. A nivel mundial, las autoridades han decretado toque de queda. Definitivamente el mundo ya no es el mismo. Estamos destinados a convivir en las redes. Labores, actividades, reuniones y fiestas, solo en línea. Las empresas que venden internet han encarecido sus servicios. Se están volviendo millonarios. A 5 años de que este virus llegara al mundo, la población ha disminuido notablemente. Las casas están desoladas. La mayoría de las personas viven juntos en familia. No alcanza para tener independencia. Si te da la enfermedad, ya solo tienes 20% de sobrevivir. El fin del mundo es inevitable. Hoy, decides salir de tu casa. Caminas por la calle y ves desolado todo. El cielo se torna rojizo, con toques lilas y morados. De pronto comienza a temblar. Qué raro, aquí no tiembla. Ya nada te sorprende. Continúas caminando y ves cómo las casas se van derrumbando. Parece un sueño, un muy mal sueño, una pesadilla. ¿Desde hace cuánto? Volteas y miras cómo los cuerpos de las pocas personas a la vista comienzan a desintegrarse. Miras el tuyo, le sucede lo mismo. Sonríes, a pesar de todo sientes confianza de tu ser. Al fin, esto está evolucionando. Al fin, cambio de cuerpo. Todo se derrumba, pero tu ser permanece entero, pleno y confiado de lo que sigue. Thank you. Hay canciones que te traen recuerdos y otras que te traen historias, como me pasó a mí con la canción que acabamos de escuchar. Partiendo de ahí, hicimos el programa de hoy con canciones que se van enlazando a esta canción que creó la primera historia que escuchamos. Trust me, it's paradise. This is where the hungry come to feed. For mine is a generation that circles the globe in search of something we haven't tried before. So never refuse an invitation. Never resist the unfamiliar. Never fail to be polite. And never outstay a welcome. Just keep your mind open and suck in the experience. And if it hurts, you know what? It's probably worth it. You hope and you dream, but you never believe that something's gonna happen for you. Not like it does in the movies. And when it actually does, you expect it to feel different. More visceral. More real. I was waiting for it to hit me. still believe in paradise. But now at least I know it's not some place you can look for. Because it's not where you go. It's how you feel for a moment in your life. And if you find that moment, it lasts forever. Thank you. Hola a todos, muchas gracias por estar escuchándonos en estos días sin horas y fines de semana interminables, ¿no? Pues esto es Nous, es una nueva opción de radio online. Yo soy Javier Sinesio y pues de mi parte estaré ahí contando tal vez algunas historias de canciones, disqueras, artistas, no sé, rarezas, notas, algo por el estilo ahí que recuerde o que crea que es bueno que lo sepan, pues. Y pues en realidad no tenemos una línea, sino más bien solo queremos contribuir o compartir nuestra música o lo que nos agrada escuchar y hablar de lo que se nos vaya ocurriendo, básicamente. Hola, yo soy Wendy y como bien dice Javier, queremos ser otra opción de radio donde compartir música y en ocasiones hablar de lo que sea. De unos años para acá yo disfruto mucho de escuchar radio mexicana mientras trabajo, así que pues está bueno poder ser otra opción nacional. Hace tiempo queríamos hacer algo así y juntos poner algo de música. Para mí está padre poder compartir con Javier porque creo que es alguien que conoce bastante música. Así que bueno, esperemos que lo disfruten y gracias por escuchar. Thank you. queda decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo sin adivinar. Por temor quizás a oírte cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como y así va pasando el tiempo sin a ti nada decirte, lo que a diario voy sintiendo por temor quizás a oírte. Cuando contemplo el cielo, la estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos, cómo quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho. Decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos, que quiero que estés conmigo como en un final de cuento. Como quisiera decir. Oh, Hola a todos y pues muchas gracias a los que llegaron aquí. Esto ya son los agradecimientos. Muchas gracias a Resonancia Discos, que es aquí donde grabamos. Al señor Moyo, que es el ejecutivo o el productor ejecutivo más bien de Nose. Y pues no se espanten, este primer capítulo está un poquito caótico con esta onda de COVID, pero Wendy ya nos dijo que nos vamos a alivianar. Sí, bueno, espero que no se hayan bajoneado mucho. Después de la tormenta viene la calma, entonces ya supongo que los programas siguientes van a estar menos caóticos, depresivos o lo que sea. Gracias por haber escuchado y bienvenidos a Nose. Las flores del mar.